Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 219, grabado el martes 16 de junio del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SM Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Julius. Hola, chicos. No tenemos, lastimosamente, en este episodio al Sensei porque no sabemos qué le ha pasado. Creo pero que está el Mecha Sensei. Tenemos al Mecha Sensei. Espérame, la realidad es que el Sensei versión 2.0. Bienvenido, Sensei. Hola, ¿qué tal? No, acuérdate que esta es versión 0.5 porque después le quitamos las emociones. Sí. Señora, esas siempre le sobraban, estaban de por eso. Ahora queríamos ahorrar memoria. Agradecemos, señoras y señores, a la chica de Behavior por estarse arrimando al Mecha Sensei de esa forma. Aunque que la voz igual de rígido hubiera sido si hubiera sido verdadero, pero solo tuviera una risa nerviosa. Sí. Ah, sí, señoras y señores. La voz del sensei como que la estimula. Estamul. Vamos a empezar este episodio muy, pero muy especial agradeciendo a la chica de Behavior por bailarnos siempre. Sí. Con la canción Anywhere But Here. Y también queremos rápidamente, porque tenemos muchas cosas de qué hablar el día de hoy. Uh-huh. Vamos a empezar este episodio con un el trivia de la semana, llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. Este es un trivia cortesía de Josafat Gómez, así que si está incorrecto, échenle la culpa a él. Sí, dice, él fue. Yo lo vi. El perrito de control de taquile. Dale. No sé. ¿El control de qué? Es una palabra nueva para mí, hay que buscarla. ¿De capitalidad y de qué? El perrito de Up sale en Ratatouille. Sí. ¡Ese cameo! Dice que en la escena en la que Remy sube las alcantarillas y a través de una casa se ve la sombra de un perro y unos ladridos, y ese es el perro, supuestamente. Solo por la por sombra. La sombra. Y Ratatouille, sí, era de ellos, vea. Sí, de Pixar. Uh-huh. Entonces, dice que este trivia lo sacó del comentario, de los comentarios de la movie. Pero es que debe ser bien chivo poder usar así los modelos otra vez en diferentes películas. Sí. O sea, si una vez ya lo gastaste, el pisto en hacerlo, mal es un... No, y más que me imagino que... Bien. O sea, una película no la hacen que, vergüenza, ya terminamos Ratatouille, ahora empecemos a trabajar en Up. Botemos al sol todos los modelos de personas. No, me imagino que tal vez ya tenían el modelo del perrito, porque ya estaban trabajando. Pongámoslo aquí, que hay un cambio en esta otra movie. Yeah. Bueno, señoras y señores, ese es el trivia de la semana. Vamos a continuar con unos cuantos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. Se nota que vamos rápido. Tenemos hambre. Así es. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Rodrigo Merino, quien nos manda un enlace a la lista de las 10 cosas que podrían desatar una guerra con un geek. No sé si ustedes la vieron, amigos. No la pude ver. Entonces, aquí están las 10 cosas que podrían desatar una guerra con un geek. Número 10. Ningún programador real que se precie de ser de serlo jamás usaría PHP. Esto puede no afectar a todos los geeks, pero en los que sí, funciona bastante bien. ¡Sí! Tiene razón, yo preferiría ocupar... Sí. Pero espérate, más me interesa la foto de la Megan Fox que estaba antes. Ahí está bien, bueno. Aquí dice aquí, en realidad, la mujer ideal de muchos geeks, Megan Fox. Número 9, los cómics son solo para niños. Eso sí es para desatar guerra. Sí, sí. Los juegos de rol son para personas que no pueden enfrentarse con la vida real. No, tampoco. Nah. O sea, también es debatido, o sea, defendemos ese punto. Sí. Número 7, las películas de los piratas del Caribe son tan realistas. Son tan buenas. Bueno, es igualitas al ride que hay en Disney. Ya viste que sí, sí. Lo dijimos aquí, ya veo la cuarta. Número 6. No, no lo hemos dicho. No lo hemos dicho. Pero sí. Para las noticias. Las noticias. Bueno, número 6. Si obtuve una Xbox 360 para que mi hija pequeña pueda jugar los juegos de Hello Kitty, ¿acaso sirve realmente para algo más? No, es que eso no, no causa guerra, es una causa lástima. Sí, causa risa. Causa risa. No, porque imagínate que vos se te haga jodido tu 2360 y esta bichita lo tiene bueno para jugar. Hay que hueveárselo. Número 5. Mac, Windows, Linux. ¿Existe al caso alguna diferencia? Ese sí, yo me doy. Yo me doy. Sí. Fíjate con es eso. Es la marca, nada más. Número 4. Número 4. Los Ewoks son la mejor cosa relacionada con la trilogía original de Star Wars. Dios mío. ¿Los qué? Los Ewoks. Número 3. Tolkien, No, yo prefiero a Terry Brooks. ¿Qué es Terry Brooks? Es otro escritor de fantasía. Sí. Pero, Número 2. Josh Whedon es un vendido. Es un hack, dicen acá. Ese sí podría ser. No, huevo, es que a mí mi respeto a ese cabrón. Pues sí, ese sería causa de yo por. Ah, pues sí, o sea, pues sí, defender. ¿No estás de acuerdo con el comentario? Si alguien se presenta seriamente diciendo, mira, ese fulano no sabe escribir, ahí sí. Aplicamos el Aikido. Uh-huh. Y el número 1. Ah, te defenderías. El número 1, cosa que podría desatar una guerra con un geek es. Yo no veo qué tiene de malo el DRM. El Digital Rights Management. Uy, ese chavo, así que. Falta una, man. ¿Cuál? Falta una, la más. La que yo asumí que estaba en esa lista, porque yo solo leí el Star Trek vs Star Wars. Exactamente. Sí. De veras. ¿Qué te dije? O sea, la pregunta que hicimos nosotros: ¿y quién ganaría? ¿El halcón milenario contra el.? Y nosotros en nuestra inocencia preguntamos. Lo que pasa es que esa discusión. Y desatamos la guerra. Pero es una discusión geek versus geek. Y ahí no, sí, ya tenés razón. Ahí son el marón contra los geeks. Geeks contra no geeks. Contra los que saben. O sea, geeks contra mortales. El siguiente email que tenemos por acá es de nuestro amigo Juan David Velasco Castillo y nos pone: hola geekos, yo soy su amigo Davicius. Después de muchas semanas sin cine, por fin vi la película de X-Men Origins y de Star Trek. Solo puedo decir que los efectos son buenos de ambas películas. Sobre eso dijo, imagínate. Y para la sección de Pregúntale a los Geekos, aquí vienen unas preguntillas. Cuando eran pequeños o no tan pequeños, ¿cuáles fueron ¿cuáles fueron sus disfraces de superhéroes, caricaturas o similar que usaron en Halloween? Fíjate que yo hasta tu fiesta de cumpleaños, ajá, que ya se hizo tradición de venir disfrazado, yes, no era así como disfraces que yo escogiera o nada memorable, pues, sino que eso de los típicos de fantasmita, que esos de Spider-Man, pero con la máscara de plástico, eso todo. Con el elástico atrás, ¿verdad? Ajá, eso. ¡Bla! No, yo, idem, nunca nada disfrazado, nada interesante. Igual yo, solo que sí, yo fue antes de las fiestas de Omar, que sí, ya cuando. Ya no dependés 100% de tus papás. Entonces ahí sí, una vez me disfracé de Joker. El siguiente año me disfracé de Batman. Algún día me voy a disfrazar de Boba. Y después de Jedi también, papá. No, eso sí ya fue después, ¿verdad? Ya el Jedi. Pero algún día voy a disfrazar. Esta es tu fiesta, ha sido de Punisher, Rorschach, Doctor. ¿Cómo se llama? Doctor Horrible. Doctor Horrible fue buenísimo ese disfraz. ¿Y cuál fue el otro? No me acuerdo. Ninja con lentes. De Ninja con antiguos. Yo del Santo, el enmascarado de plata, quizás ha sido el único superhéroe que me ha disfrazado. Y el Santo. Superhéroe. Y o sea, mexicano. Digamos, no, héroe, pues. Héroe. Julio. No, Doctor Evil. No, disculpen, señores y amigos de México. El Santo sí es un superhéroe. Omar lo dijo sin tratar de ofenderlos en ningún momento. Lo que pasa es que no me quedó tan chivo el disfraz, pues. Ah, bueno. No jodas, estaba bien ver con el disfraz. Hasta la timba te quedó. Sí, la timba fue lo mejor. Igualito. A ver, Julio, ¿vos qué te disfrazaste? Fue de abogado corrupto, pero yo decía que era Men in Black. De vendedor de atalaya. Vendedor de talegas. De atalaya. Del cuervo. El cuervo. Aunque parecía espantapájaro. Del cuervo, del hielo. Que salió corriendo la hija de Omar, por cierto, cuando te vio. Sí. Tuvo miedo. Y de Star Trek. Yo también de Indiana Jones. Hay otro email de Josafat, pero trae unas noticias de cómics. ¿Lo vas a leer en las noticias de cómics o lo leo ya el email? ¿El qué? El email de Josafat donde nos ponía... Ya, dale. Bueno, Josafat nos manda a decir que ya está en Amazon la preventa de Blu-ray de Watchmen. Por cierto, ya está en la tienda de los Geekos, ahí la pueden comprar. Está en Amazon. En Amazon. Ey, hombre, eso era mejor para la noticia. Y también me dice que en las noticias de cómics les cuento que para que cuando Rich Johnson dejó Comic Book Resources a finales de mayo fue para hacer su propia página. El link es bleedingcool.com. Hey. Vamos que, a traer nueva fuente de noticias. Ahí le va a hacer perder el empleo a varios escritores más. Nuestro amigo Marcos Josué Ramos nos manda por acá la portada del episodio que está buenísima. Así que esa es la que vamos a usar esta semana. Gracias a Marcos por mandarnos esa portada del episodio 119. Por acá también nos ponen perdón, ¿qué es esto? ¿Qué nos pone? ¿O cómo nos pone? No, nos estaba pidiendo que pusiéramos unos cuantos artículos en la tienda Geek, así que ya están ahí. Vayan a la página de la tienda de los Geekos, ahí van a encontrar ya enlaces para que vean ahí los productos que él nos puso, que era el Hitchhiker's Guide to the Galaxy en versión widescreen, en la versión nueva. De ahí el Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy en libro. Que es un libro buenísimo, por cierto. De ahí, World War Z, History Zombie. Que es un libro acerca de zombies, me imagino. Sí, de historia. Ajá. Luego hay un libro que se llama The Geek's Guide to World Domination. Escrita por geeks. Yeah. Y el libro que... Perdón, una película, un DVD que está buenísimo. Que es viejísimo, pero bueno, man. Jason y los Argonauts. Nunca la vi. Bien. Buena película. Man. Película. Nunca la vi. Stop motion, así a lo mejor que... Con Harryhausen. Los... Pero es que esa fue de... Yes. Fue de... Esa es famosa. ¿Hubo una versión? Clímax, es de los 60. Que tiran unas semillas de no sé qué y salen unos esqueletos. Exacto. Ese Jason contra los Argonauts que después... La que sigue un poco más nueva es Clash of the Titans. Ajá, con esa la asocio yo también. Ajá, sí, con esa No hizo ninguna de las dos. No has visto Furia Titanes. Son no. buenas. Las dos son buenas. O sea, ahora cuando la ves, los efectos sí, así fue, qué efecto más bajero, ¿verdad? Pero en su época. Que fue después de Star Wars. Furia de Titanes fue después de Star Wars. Sí, fue después. Porque yo me acuerdo que por eso yo siempre decía a mis amiguitos de esa época, no, es que... Y creo que ya había salido Empire Strikes Back. Probable. Porque yo sí les decía, no, es que mira, nunca más chivo Furia de Titanes. ¡Coma! No era más chivo. No, yo la película no la voy a ver. No era más chiva, pero era buena la película. Ahí se da duro con la medusa y tiene un owl que es mecánico. Sale el Kraken. Sí. No, la película buena. Un pegaso, vuela. Ajá, caballo. Sí, o sea, para los. Puta, un pegaso que no vuela, como que sí, pierde. Un caballo. Un escudo chivo que le hablaba también, ¿te acuerdas? Que tenía ahí una. No, me acuerdo. Pero no era sarcástico. No. ¡Ay! ¡Pum! ¡Ay! ¡Puta, ve! ¡Yo me puta! ¡Dale boca, bro! ¡Tapame vos! ¡Nos vemos el pergazo! Ángel Dumas nos pone por acá. Hola, Kiko, se escribo para compartir este trailer que encontré en internet de una supuesta película animada de Superman y Batman. Basada en la miniserie de Public Enemies. Les dejo el enlace para que lo vean. ¿No es aquella que habíamos visto de aquel fan film? No. Este es de la DC. Sí, es movie. Es movie, es animada, está basada en la serie Superman Batman. Yeah, okay. En el inicio de esa serie, porque el inicio fue muy bueno. De los primeros capítulos. Por acá nuestro amigo Trooper Boy nos pone acá, bueno, es Rofe. Hola, Geekos, aquí Rofe escribiéndoles nuevamente. Espero que no me hayan extrañado mucho. Por primera vez. No, a decir verdad, pero... ¡Qué chale! Decía que esperaba que no lo extrañemos. ¿Adivinaste? No, nada. Claro. Por primera vez pude ir a ver una película sin que me la spoileara. Como tengo una beba de 21 meses, se me complica ir al cine. Que de 21 años también se le complicaría. Sí, no, a mí también. No, según yo era la beba, la gran chupa, o sea... Exceso de licor. También se le complica. 21 meses. 21 meses pero perdiendo. Pero de todo lo que hay, yo me quedo con la de 21 años. Se me complica ir al cine, así que vengo perdiendo muchos estrenos. Solo me queda esperar que se estrenen en DVD. Pero esta vez nos animamos con Mariela, mi mujer, y fuimos con Mariela, con Larita, mi mujer. A ver al cine la película Up. No solo que la película nos gustó a los tres, sino que Lara la vio de punta a punta, la hija, imagínate. Se rió mucho y hasta disfrutó del ya clásico cortometraje preliminar. Ey, no, al no film. Lo pasaron no, en la, no en la versión no lo pasaron en el cine. Cierto. Ahora bien, sobre la película, dice, me gustó mucho. Se nota claramente que es de la factoría Pixar con su calidad gráfica. No me había percatado. La musicalización y el cuidado de los detalles, pero esta vez el guión creo que no pudo superar a su película predecesora como la venían haciendo. Siento que Wall-E tiene un guión y una historia mucho más sólida. Me robó el comentario. Yes. Espera, comentarios para la carnita. Sí. Lo que me llamó la atención de esta película es el comienzo extremadamente triste. ¿Tanto spoiler con spoilers? Sí, yo creo que aquí... Fíjate que no son spoilers. No importa. Cuidado. No, es, no, no te voy a spoiler nada. La primera vez final, que veo en una película de Pixar... ¿A quién? ¿A Omar? No. ¿A Josafat? ¿A Rofe? Rofe. Ay, pero Rofe, ¿para que nos oye? Y si le avisamos, vienen spoiler o le dijimos, hey, acabamos de poner un spoiler. No, estos no son con spoilers. La primera vez que veo en una película de Pixar, y creo que desde la muerte de la madre de Bambi o el encierro... Se muere la madre de Bambi. ¿Por qué me lo contaste? ¿Cree que está enfermita? No. O el encierro de la mamá de Dumbo, que una película para chicos golpea tan bajo. Ya ves que no es tan grande. En resumen, la película me gustó tanto a mí como a Mariela y a Larita. No sé si coincidirán conmigo que si al perro le daban un par de escenas más, se robaba la película. Ahí les dejo los links para que vean online este capítulo de Batman, The Brave and the Bold, que está realmente buena. ¿Cuál es? Ya que recorre la historia gráfica de Batman, mostrando muchos de los diseños y trajes que usó en sus más clásicos enemigos con la llegada de Batmite o el Batiduende. Si bien la serie no trae mucho, este capítulo destaca por ser el guión de Bruce Timm. Ahí ponen los tres enlaces, lo vamos a poner en el blog. Ah, vaya. No lo voy a poner. Pero de veras. Ah, vaya. Nuestro amigo Alex Cerrato. Estaba comiendo churros. Tan bueno este churro. Alex. Tienen la boca llena. Sí, Alex Cerrato nos pone aquí. Saludos, malditos. Este mail muy, pero muy especial. Quería comentarles sobre algunas de las películas que he visto recientemente. Primero, Terminator Salvation fue muy entretenida. Acción pura, pero carece de aquellos elementos que solo James Cameron puede aportar. Más el cameo de Schwarzenegger me lo imaginaba mucho más épico. El camello de Schwarzenegger, ¿no? El fin de semana fui a ver Se Up. Lo esperaba con tres jorobas y no solo dos. Sí. Fue a ver Up con las expectativas muy bajas, pero me llevé una agradable sorpresa. La película es buenísima. Dice acá, es un puto caldo de emociones. Te estás riendo en un momento y al siguiente lloraste, reís. También habla sobre... Eso no lo vamos a leer porque sí puede ser spoiler. Es una lección de cine, dice. Cómo contar las historias en un espacio reducido de tiempo, pero además es una lección de vida. Las siguientes películas las espero con ansias. Es Transformers, Revenge of the Fallen. 23, solo faltan 23. 8 días, dice. ¿Qué onda? ¿Lo vamos a ver? Posponemos el episodio. Quiero ver esos 42 robots partiéndose la jeta. Quiero ver a Megan Fox en esa moto. Hiper mega... Megagami. Megamami, perdón, de Megan Fox. No pido más. A propósito de esta película, quiero compartir un video musical que hice con Thomas de la película y de la canción New Divide de Linkin Park, el tema oficial de Revenge of the Fallen. Ahí nos manden el enlace, lo vamos a poner también para que lo puedan ver. Espero lo disfruten y espero compartan con los demás kikos. Ah, por cierto, soy hondureño. Solo quería recordarles que le ganamos en el partido pasado. Pero no se preocupen, no todo de la vida. ¿Cómo con el terremoto? No te preocupes, Alex. Se merecían ganar, en realidad jugaron muy bien los hondureños. Yo siento que no es que ellos ganaron, nosotros perdimos, pero bueno. Solo ganaron porque metieron mancoles. Sí. Solo por eso. Sí, si no. En el colegio donde yo estudiaba de pequeño, hubieron unos intramuros así con otros colegios. No, uh-huh. Bueno, no intramuros porque eran los colegiales. Uh-huh. Y entonces a mí me valía verga. O sea, extramuros. Ajá. Pero estaban jugando la liga de los niños. Ajá. Y de repente otro jugó el colegio con otro colegio y perdió. Ups. Y llega uno, mire, ¿y cómo es eso que perdieron? Porque habían dado las reglas que como eran un torneo flash. ¿Flash? ¿Chapidito? Los corners valían no sé cuántos puntos, que si el portero la agarraba. Porque no iban a haber goles, eran demasiado rápidos los partidos. Ya. Yeah. Y entonces, mire, ¿cómo es que perdió? Así es que mire. El otro colegio hizo dos corners, y este solo hizo uno, el otro, y le empezó a dar todas las estadísticas. No, y nosotros así haciendo las cuentas, vea. Sí, que no sé qué. Ah, y el otro metió un gol. Y nada, que el córner vale un punto, cada penalti hizo dos puntos, y el gol 100. Sí. No, metieron un gol y perdieron porque los otros habían hecho gol y perdieron nada más. Rodrigo Marino nos escribe: queridísimo Geekos, por fin envío el correo a su casilla de correo luego de algunos problemillas que me surgieron. Estoy postrado en mi cama ya que soy uno de los afortunados de tener la gripe porcina H1N1. Borra ese correo y no, ya le pasé el antivirus. Influenza humana o como quieran llamarle. Así que espero ansioso el próximo show para oír sus barcazadas. La semana pasada creo... Esperemos que lo estés oyendo. Sí. Rodrigo. ¿De dónde estoy, Rodrigo, escribiendo este correo? ¿Cómo? ¿De dónde es? De México. Sí, mira. Tenemos otro y escucha que es una estadística. Hey, vamos, ánimo. Vamos. La semana pasada creo... Tres temperaturas y después se pasa. Ya te va a pasar la mierda. Sí, la semana pasada uno de escucha preguntaba que qué película recomendaban para ir a verla con su novia. Personalmente, una recomendación personal. ¿Con la novia además? Personalmente, una recomendación personal podría ser, okay. Valga la redundancia, El Efecto Mariposa 1 y 2. La segunda bastante floja, pero no deja de ser geek y fresa. Mejor ves a la mariposa y no te quedas floja. A la mariposa. A la mariposa. Mírate la guada. Sí, aprovechando de continuar la campaña de promocionar Nerderland, les publico la noticia de la película The Time Traveler's Wife, que se estrenará en agosto, si mal no recuerdo. Sí, está entrenando. La esposa del viajero del tiempo. Es la que se queda en la casa planchando todo el día. Dice aquí también, esta tiene es el marido. ¡Qué aventuras tuve! Lo hubiera visto. Tiene un toque bastante fresa que hará sacar más de un... de la chica con que veas. Así que vamos a poner el enlace al Nerderland WordPress. Y esto de que viene acá es un spam. Y el último email que tenemos por acá de nuestro amigo Osvaldo Hernández, y nos pone: ¿qué tal, Geeko? Nuevamente escribiéndoles desde la Ciudad de México, ya más actualizado con las películas de temporada, y aprovechando la carnita de hoy, pues les doy mis opiniones al respecto. Wolverine, le doy 2 puntos. Hijo de puta. Tiene un par de buenas secuencias de acción. La batalla entre Wolverine y Gambit es buena, muy a lo Matrix, eso sí. La secuencia del helicóptero también es buena a secas, pero nada sorpresiva, pues era parte del trailer. Lo peor, por acá, Deadpool no me agradó para nada el diseño del personaje. ¿Qué pasó con la Storm pequeña que anunciaban en el trailer? ¿Verdad? Tampoco supe por qué dicen que va a haber un spin-off de Deadpool. Me quedé al final de la película y no vi dónde queda vivo. Es que hay varios. Es que habían dos finales, ¿verdad? Posibles. Yeah. Star Después Trek. De los créditos eran esa escena. Sí. Tenías que ver la... dos veces la movie, por lo menos. Yeah. Salir de una sala y volverte a meter a otra que ya fuera terminada. Star Trek le doy 4.5 puntos. Buena acción de principio a fin. La participación de Leonard Nimoy muy buena. Los efectos excelentes. Podríamos decir que es donde Star Wars y Star Trek se encuentran. El ritmo de la película es muy bueno. El nuevo Spock quedó perfectamente en el papel, igual que Kirk. La historia me parece muy coherente. Yo he de decir que soy fan de Star Wars y realmente conozco muy poco de Star Trek, pero después de ver la película me quedé ávido de conocer más de Viaje a las Estrellas. ¿No vieron el video que mandaron en... a mí no me acuerdo quién me lo mandó, en el que igual que el mismo comentario que hicieron de Señor de los Anillos, que Star Trek y Star Wars son la misma película? Y te empiezan a contar, cabal, y puto. Sí, dice, sí, que comienza... No, pero no le matan al tío, al Spock. No le, bueno, le matan al papá. Que le matan al papá y que alguien que ya era parte de eso, después de una pelea de una cantina, lo convence de que se una a ese ejército. Entonces él se rebuscado. No, está bien rebuscado, pero está bien hecho. Está bien hecho, míralo. Por acá dice Up, 4 puntos. Mejor que Wally. No diré más, pues no sé si ya la vieron o no. Quiero dar spoilers. DOA, basada en el videojuego Dead on Arrival, imagino. Dead or Alive, perdón. Ese yo sí. Basada en el videojuego, no sé si la dieron en El Salvador, espero que no, porque es una basura. No, no la dieron. Ni siquiera las masitas valen la pena. 0 puntos, dice acá. Para alquilada que la vi yo, estaba entretenida. Yo la vi y me entretuvo. Mala, con... A mí me la prestó el señor Torres y pues... No esperaba mucho y... Y lo recibiste. Sí, cabal. Una noche en el museo 2, un punto, malos chistes, mal ritmo, un armor forzado, lo único rescatable son los Einsteins, dice acá. No. Ahí sí le daría ese comentario a la menos uno. Ya. Yeah. Ángeles. Los Einstein me batieron. Los Einstein me batieron. Ajá. Y a mí sí me, gustó la película. ¿Cuántos puntos? Okay. Yo le daría 4. No, okay. No. ¿Cuatro? ¿Y vos, Tico? No, 3, tal vez. 3 es lo mucho. Vale, sí. Pero respete la opinión ajena. Ángeles y demonios. 3 puntos, entretenida, pero más de lo mismo que el código da Vinci. Gran lomo. No entendí ese chiste. De lo mismo. La inflamación del lomo, pues. Ah, lo mismo. Ah. Al homillo. Sí, y Ángeles también. Habrá que ver cómo. Estuvo mejor. Sí, estuvo. Rescató el. Good save, good save. Sí. Eso será trabajo de equipo, trabajo de equipo. En la estadística, un assist. Un assist. ¡Ay, a él! Sí, yo le dije. Le dejé así listo para que hiciera el chiste. Habrá que ver cómo vienen Transformers G.I. Joe, que son las. Son de las fuertes que faltan ver este verano. Mira, me imagino que traen la noticia de G.I. Joe. No, no la traigo. Es que sabía. Comentémosla ya, porque no la traía. No era noticia, era chambre. Es chambre, O sea, la noticia es que hubo un chambre. Ajá. El chambre era de que se había tardado como que un par de semanas más o algo así, porque habían despedido al director. Holy crap. Que había sido tan mala así en, las pruebas de prueba. Públicos yeah. Reales. Que había sido la peor película en la historia de Paramount, así del puntaje que le había dado a las audiencias de prueba. Entonces habían despedido al director y habían contratado un editor de esos que rescatan películas así para que rearmara ese Frankenstein. Para con lo que estaba filmado ya, ¿verdad? Sí, con lo que estaba filmado, que lo editara de otra forma para que se viera bonito. Entonces, que por eso se había atrasado un poco. Pero era paja, pues ahí varias agencias de noticias diciendo y a través de sus otras fuentes que no, que ahí estaba todo bien, que solo habían trabajado un poquito más en unos efectos especiales y, yeah. Y ya, pues. Dios te oiga, porque lo que decía el chambre era abatía. Sí, pero yo sentía que no pegaba, fíjate, porque yo me imagino que vos no pistola extra. No. O sea, sí, no voy a contar nada de la extra, pero la extra, a pesar de que no te cuenta absolutamente nada de la historia, sino que solo son escenas de acción, puta. O sea, te deja súper picado. No puedes decir. Se ve bien hecha. Ajá. No super... puede ser una película tan mala. Cabal, o sea, si esa extra la estaban poniendo en esos comentarios como una película tan mala que vos te esperarías hasta los efectos que vos ves la extra y decís, ¡coma mierda! No, hombre, o sea. Pero eso sí tiene, que como vos decís, que el extra no te da ni un diálogo significativo, nada que vos digas. Fíjate que eso me di cuenta, porque la extra la pasaron el viernes, yo obviamente no la vi. Pero no cerraste los oídos. No cerré los oídos, pero igual. No empezaste en el cine. No hay conversación. En la extra medio el malo dice, dicen el plan, y después el otro, vamos a detener el plan. Estamos formando un equipo. No hablan nada. No tiene sustancia. O sea, aunque la historia fuera malísima, solo con ver completas esas secuencias de acción que te pusieron en la extra, a mí ya me llama la atención irla a ver. Ahora, la que canteaba va a ser que esas sean las únicas escenas de acción de toda la película. Ups. Bueno, a ver, dale. Continuamos, señoras y señores, este episodio con... Noticias de cómics. ¿Está preparado, Julio? ¿La está bailando? Adelante, Julio, con noticias de cómics. ¡Pasó, Julio! ¡Vámonos! ¡Vamos! Vamos a comenzar con un poco de cultura geeka. Se va a agregar el elemento número 112 a la tabla periódica de elementos. A la tabla del periódico. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con superhéroes? Porque es Super Heavy Element. Buena salva. El elemento 112. ¡Es cierto! Sí. Producido por el choque de átomos de zinc cargados contra átomos de plomo. Logran tener 112 protones para un peso atómico de 277. Eso significa 277 veces el peso del hidrógeno, y por eso es un elemento súper pesado. Actualmente se le conoce como ununbium, que es la palabra en latín para 112, y se está pidiendo contribuciones o propuestas para darle un nombre definitivo. Desde 1981 han sido... Geekonium. ¡Ey! ¡No! Adamantium, que se pone. Sí, han metálico. Habido seis super elementos pesado. No, que han sido descubiertos y agregados a la tabla, como quien dice, del 106. Yo llegué hasta el 106 también, en la que yo estudié. No me acuerdo. Y todos estos elementos que también estaban todas las tierras raras que sumaban, sí, y que sí, nunca uno las veía. Mira, por cierto, vi la noticia de que le cayó un meteorito a un chavo. ¿A un niño? A un niño, y que sobrevivió. Y le pegó en la mano. Yo estaría guachando, ese hijo puta que va a tener superpoderes. Sí, sí, sí, y se va a hacer malo. Ah, sí, se va a hacer malo. Así que cuidadito. Es la con los Kikos. Segunda persona registrada en la historia del mundo que le ha caído un meteoro. Y el primero también lo sobrevivió. Los otros no sobrevivieron para contarlo, es el problema. No, le pegó una señora y quedó viva, o sea, no la mató. No, y el niño en la mano, o sea, le pegó en la mano, pero y le dañó la mano, se le hizo mierda, o fue decía una curita. Se le fue rozón. Se le pegó y ahora el niño se puede convertir en concreto y cualquier otro material que tome. ¡Ey! ¿Ya se sabe con quién se va a casar Archie? Y se sí, en el mismo orden de noticia, Archie se casará con Jughead. Con Verónica. Ah, con Verónica. Sí, tenía que en ser. El 601, yo le dije. Sigue la historia épica después de haberse comprometido. Pero le quema la pata con la vete. Sí, es que es un must. Porque desde ahí, mira, regresa a la foto. Es un trisom. Ah, no, se suicidó la Betty. Mira la cara de la Betty. Se suicidó la Betty colgándose y amarrándose algo. Ah, no, pero la Betty está llorando, mira. Sí, no, la Betty está. Y el otro que tiene que estar bravo es Carlos, pa. ¿Quién es Carlos, pa? Carlos, el rival que siempre le llevaba Reggie. Hambre a la Verónica. Ah, Reggie. En inglés. Reggie, ajá. Reggie sí. En inglés. Ahora, por ahí. Y Torombolo llorando por ahí. Hola. Siguiente. En el universo Ultimate de Marvel, yeah. En el último paquín que se ha publicado de Ultimate Spider-Man, que es concurrente a la historia de Ultimatum, donde están desbaratando el universo Ultimate, mm-hmm. Se ve una máscara rota de Spider-Man y no aparece por ningún lado de Peter Parker. Mm-hmm. Hay sospechas que puede estar muerto, no han dado a conocer cuál será su futuro. Y es más, va a venir dos paquines que se van a llamar Requiem por Ultimate Spider-Man, donde hasta va a salir un Jonas J.J. Jameson chillando y hablando palabras bonitas de Parker. Ah, de Parker. Yeah, Parker. Para relanzar la serie en agosto con el nombre de Ultimate Comics, Spider-Man número 1. Ultimate Spider-Woman. Y Bendis no quiere decir quién será Spider-Man entonces. Oh, lo que sí asegura es que quieren darle vuelta y cambiar el paquín, no solo con hasta donde puedan con el personaje principal, sino que con todas las personas de reparto. Porque quieren hacer y contar historias que sean diferentes al paquín principal, Amazing Spider-Man. Espérate, ¿no va a ser Peter Parker? Te lo han dejado así en el aire, como diciendo, podría no ser él. Puede ser un gancho solo para interesar. Va a ser la tía May. Va a ser Ben Reilly. También te cuenta que en agosto van a lanzar Ultimate Comics Avengers, escrito por Mark Millar y a Carlos Pacheco como artista. Yeah. Y la gran noticia del día, a decir verdad, no es ni siquiera el Urundium, la que todos estaban esperando, ni Archie, sino que se casa Archie con el Capitán América. Confirmó. Capitán América regresa a los vuelve a la vida. Steve Rogers, después de dos años y medio. Dos años y medio. Marvel lo anunció cagándose de la risa. A través del New York Daily News y una serie de periódicos lo han reproducido. El día de ayer, lunes, se inició la venta del Capitán América 600. Uh-huh. Volvieron a la numeración original. En el 600 no aparece aún Steve Rogers, pero es el inicio de la historia, que se va a publicar el 1 de julio en una miniserie independiente que se va a llamar Capitán América Reborn. Si el título de la serie no era pista suficiente, pues ya lo confirmaron. Hicieron el paso inusual de poner a la venta el paquín 600 en un día lunes, cuando el día paquín en nuevo es miércoles. Ah, por eso es el miércoles de cómics de los de Big Bang Theory. Yeah. Sí, sí, ajá, sí. Eso se ve. O sea, que están fresquecitos de la del orden. No, y concuerda con todos los datos geeks que dan ahí, que son accurate. Sí, sí, sí. Sí. El paquín de Reborn va a ser escrito por, ¿adivinen quién? Por Ed Brubaker. Correcto, Tico Man tiene premio. To the Baker. Se ha ganado. Y estará dibujado por la biografía de Brian Hitch. Escrita por Julio. Los El arte preliminar que han mostrado muestran a un Capitán América con un uniforme muy similar al de Ultimates, okay. En el cual no aparece con la máscara. O sea, el traje no es ridículo, sino que aparece como un casquito, lo cual se ve mejor. Tienes ahí algo, ¿no? ¿Qué más? Ahí está. Con la charra. Ahí está la fotilla. Ya hubieran sacado un Captain El Salvador. Y creo que... y solo nos hace falta los... las estadísticas de ventas de Paquines de mayo. Era hula hula. En mayo las ventas estuvieron un poco deprimidas. Estaban tristes. Deprimentes estuvieron. El Paquín en primer lugar fue New Avengers, el 53, que no lo alcanzó los 100,000 unidades, solo se quedó en 94,000. Y después el top 10 estaba formado por, segundo lugar, Batman, Batalla por la Capucha, el número 3. For the Cow. Que, por cierto, ya salió... ¿Qué Batman pasó Robin. Con Tim Drake? O sea, semana pasada hablamos qué pasó, quién quedó de Batman. ¿Y a dónde se sabe qué pasó con Tim Drake? ¿En qué cómic? En una nueva serie que se llama Red Robin. Robin Rojo. Pero el Red Robin se quemó en el original sol. De Countdown era... A ver, era Jason Todd. El Red Robin original es el que salió en la miniserie Kingdom Come. Que era Dick Grayson. Era Dick Grayson. ¿Y era Red porque alterno, perdón. Era Red porque... El traje era un traje que se parecía al de Batman, pero no era gris y azul o negro, sino que era rojo. Uh-huh. Era gris con rojo. Después, I'm here, motherfuckers. Tiene razón Tico Man. La siguiente ocasión que se mostró utilizó el nombre fue en Countdown, donde sí, porque el traje nada que ver. Jason Todd era más parecido al de Robin. Era casi igual al de Red Robin que usó Kingdom Come. Sí, era bien parecido. Pero lo utilizó en forma temporal mientras andaba en la Tierra 51 haciendo no sé qué diablos y regresó para ser el Red Hood nuevamente. Y hoy lo está utilizando Tim Drake. Red Robin. Tim se pelea con el nuevo Batman. Con Dick. Porque escoge a Damián como Robin. Pero mira, le dice, sí, ¿por qué no me escogiste a mí si yo soy... ¡El error! Yo soy Robin. Mira, le dije que tú ya no puedes ser mi protegido. Nosotros estamos al mismo nivel. Mientras que como que Julio Robin dice. ¡Ey! El Mecha Sensei. Ya tenemos nuevos diálogos del Mecha Sensei. Yo soy Robin. Cobró conciencia. Si no has leído Red Robin, oís bajo tu propio riesgo. Hay que desactivarlo. Entonces ese Paquín está bien bueno. ¿Verdad que sí? Entonces le dice, mira, tengo que cuidar de Damián. Este mocoso está desviado. Si no lo guiamos, se va a hacer un villano. Entonces él necesita más de mi ayuda. Además, nosotros somos iguales. No te voy a tener de protegido. Y llega el Damián diciéndole, sí, Drake, vete. Yo no soy Drake, yo soy Tim Wayne. Porque lo adoptó legalmente. A todo eso se termina peleado Tim, porque no lo escogieron. Y dice, ¿saben qué? Yo me voy. Tim. Y al final dice, hey, yo tengo ya una misión. Escoge cuál es lo que tiene que hacer. Está seguro que Bruce está vivo de alguna forma y lo va a buscar. Y solo ves que se va de viaje a Europa... Que alguien lo está siguiendo y al final... A Europa. Lo voy a ir a buscar. Es... Y se va a Europa. Amsterdam. Lo vieron en Hawái hace poco. En uno de estos puteríos de esta casa. Tengo que alcanzar un nivel. Voy a buscarlo en todos los lugares de baja reputación. Voy a Tailandia. Obviamente no puede ser. Con ese show de ping pong balls, ahí tiene que estar. Y quien lo anda siguiendo, se ve en la última página, es Ra's al Ghul. Ay, wey, pouch. Bueno. Okay. Pero siguiendo ese con... Red Robin. Correcto. Lo leíste, se gustó, ¿verdad? Yo creía que era Batman y Robin el que estabas diciendo. Ah, no, ese es Red Robin. No, ese lo comentaron la vez pasada, creo. Sí, el de Batman y Robin. Que también está... no sé si el Tico lo alcanzó a leer. ¿Su opinión, Tico Man? Espérense, está mascando churros. Ay. Que le bajen. Hijo, tenían mucho queso. Sí. Ay, bueno. No está chivo. Ok. Gracias. No, está bueno. El arte, obviamente, de Frank Whiteley es algo que hay que acostumbrarse. Sí, es gusto adquirido. Pero me gustó el efecto de que ponía los efectos de sonido incorporados al arte. De veras. Sí, ¿no viste que aventaba un bazucazo? Y se veía el fush, era el humito que tiraba el misil. Ah, qué bueno. Sí, sí. ¿Y el batimóvil volador? ¿Qué opinas? Le están dando mucho crédito ahí a Damián de que no, Batman no pudo. Le dio problema a ese elemento del batimóvil y por eso nunca lo pudo hacer volar. Y el bicho como que arreglando un tostador. Sí, muy tranquilo. Bueno. Too easy. Tercera posición, Wolverine, 72. Cuarta, Flash Rebirth, el segundo. En el quinta, Wolverine otra vez, el 73. Me sorprende que esté tan popular Wolverine. Algo bueno de la historia pasando todavía de Old Man Logan. En el sexto está Green Lantern, 41. En espera ya la gente del evento. Darkest Night. ¿Esta es la pelea con el agente naranja? En la séptima, Uncanny X-Men, 510, que es... lo estoy leyendo, fíjate, es del Madeline Pryor y el Sisterhood. Que la Madeline Pryor varias villanas del mutantes las ha juntado y atacan a los X-Men. ¿Y qué está haciendo Madeline Pryor viva otra vez? No está viva, es su espíritu únicamente y anda buscando un cuerpo. Pero no era que iba a poseer el cuerpo de la Jean Grey o no, no sé. Algo así, por ahí anda. Ok. En la posición 8. ¿Y las masitas están masitas o? ¿Quiénes son las villanas? Mira, las villanas que ha seleccionado está Lady Deathstrike, una fulana que se llama, que tiene seis brazos, que es, no me gusta mucho. ¿Espiral? Spiral, sí. Spiral, sí. Está otra que crea unos dragones de energía. No, Spiral es la que tiene los dragones verdes de energía. La que tiene seis brazos es ya te voy a decir cómo se llama. No, Spiral es la de seis brazos. Entonces sí. La de los dos dragones. Me pareció haber leído que estaba la Lady Mastermind. Las dos hermanas, que son media hermanas. ¿De qué está hablando, la perdón? Última de X-Men Uncanny. Y la última que han agregado es la Psylocke, que aún no se entiende. La Psylocke. ¿Qué diablos hicieron? Porque se fueron a robar el cuerpo original de ella, que era una británica, por aquella onda que después cambió. Ya no es china. Ya no es japonesa. No, porque le robó. Vuelve a ser la Betsy. Bueno, es que siempre fue la Betsy Braddock, pero... Es que el cuerpo de la Betsy... Estaba... De repente ya no era inglesa, sino que era... No, es que se intercambiaron personalidad con una japonesa. Y la Psylocke quedó en el cuerpo de la japonesa y es la que hemos conocido desde los 80 para acá. La masita. Ya que está bien buena. A ella la secuestran y van a robarse el cuerpo muerto, disecado, Que tenía el Legacy Virus. De la británica. Pero se nota que ya se había muerto el virus. Ya no estaba activo. Y lo que hacen es reviven, regeneran el cuerpo de la británica original y le transfieren la personalidad de regreso a la Betsy Braddock. ¿Y por qué? ¿Y el otro cuerpo? Porque era el otro cuerpo está desmayado, no le han dado uso aún. Y supuestamente con ese proceso... Tráigame a la muerte. La Madeline Pryor controla a la Betsy Braddock y le está ayudando. La tiene bajo control. Ya se imagina el sensei que iba a hacer con la Psylocke. Bueno, en la posición 8. Ahí está, eso iba. En la posición 8. Sigue Hulk ahí misteriosamente. Ponte en la posición 8. Güey, no quiero. Amazing Spider-Man. El 8 de Hulk. Sí, no, es que es una cloca ese. En la 9. En la posición 10, Capitán América 50. Preparándose ya al Reborn, al 600. Y después saltamos así para decir que en la 14 está la Bofill, el primero de la Dark Horse. Ultimate Wolverine versus Hulk, el último está en la posición 18, lo cual para hacer un packing tan retrasado, yo pensé que le iban a dar la Ley del Hielo. Y en la 69. Antes de llegar a esa, tenemos que decir que el primer paquín de la IDW es Ángel. ¿Y demonios? Demonios. Y demonio. Solo uno. Que está en el 64. Y en la posición 52 está Trinity 52. El último de la historia semanal. Hey, dicen que ese paquín estuvo malo. Mira, yo solo leí los primeros 4 o 6 y no me gustó. Mira, yo he leído unos reviews que decía de que ya leyendo toda la historia, era una onda mítica, era así, una épica, palomísima. Tampoco un 52. Pero semanalmente, resultaba bien cansada, el inicio por lo menos. O sea, darle vuelta a la página. ¿Y han anunciado nuevas series semanales? La de no, los cómics de miércoles. Va a ser semanal, pero solo va a durar 12 semanas. Por cierto, pues ya salió el preview, el primero, y está bien chido. Yo tengo una noticia también. A ver, dale, Tico. ¿Cuál está en la 69? Perdón. Está, Electra, Dark Reign. Yo sabía que tenía que dar algo interesante. No todo podía ser así. No, no todo podía ser Hulk. Había que borrar esa imagen de la cabeza. Ok. Uy. Ok, Tico. Ey, mira, hay Transformers, ¿no, no se ve alguno ahí en el top 100? Paquín de Transformers. Uh-huh. Mientras tú das la noticia, yo lo busco. Dale, sea. Bueno, la noticia es que la película de acción, así con gente, de Akira, uh-huh, está muerta. No la van a hacer. Dice que esta película iba a estar basada, obviamente, en la miniserie Akira. En el cómic estaba el director Ruari Robinson, uh-huh, que iba a dirigir. Este chavo, me puse a ver IMDb. Menos mal que no le va a hacer, porque no recuerdo ni una de las películas que he hecho aquí. Por ejemplo, hizo When the Sky Falls, Peaches, Disco Pigs, Desayuno en Plutón, La Ciudad Silenciosa. No reconocemos ninguno, pero por los títulos de las primeras tres, me siento bien orgulloso de no reconocerlos. Sí, siento que no me he perdido nada. Pero dice que ya se salió del proyecto este chavo. Y que la película quedó estancada indefinidamente. Okay. Bueno, Transformers All Hail Megatron está en la 142. Puta. IDW. Okay. Ni porque ya va a salir la movie. Es que no sale la Megan Fox. Sí, ¿verdad? Si se llamara All Hail Megan Fox, olvídate. Sí, todas las páginas son una pose de la bicha. Y en 3D. Sin tatuaje. Scratch and smell. Scratch and sniff. ¿No? En 3D level. Bueno, eso es todo de noticias y el tiempo no se hay. Nos acabe. Sí. Te comentan es... Noticias no hay. Box Office esta semana, ¿sí? Sí. Señoras y señores, esto es... Box Office. Mañana es para... voy a leer el de la semana pasada, creo yo, porque casi no se ha cambiado. No ha cambiado. Ha cambiado... casi como quien dice nada. La número 5 es Land of the Lost, con el amigo de Britomán, Will Ferrell. Bajó de la posición número 3. Ah, ya la semana. Número 5. Ya, segunda semana. En los United, aquí no ha venido. Me di cuenta. Menos mal. Gracias. La número 4. Está mala. Semana pasada, la número 4. Sí. Es la Una Noche en el Museo. La batalla del Smithsonian. ¿Y eso cómo? Está bien. El debut de la semana que entró al top 5 es The Taking of Pelham 1-2-3. Uh-huh. Es una con John Travolta y creo que con Denzel Washington. ¿Y es de qué? ¿Es acción? Es acción, es así como policial. Okay. No había oído de ella, pero... Se ve interesante. La número 2, que semana pasada era número 2, es Up. ¡Yahoo! Esa hizo 30 millones. Bastante bien. ¿En su bajó tercera semana? En su segunda semana. Bajó no. 30% nada más. No, es la tercera semana. No, segunda. Hizo... Es la tercera. Tercera. Uh-huh. Esa bajó solo 30%. O sea, realmente es bien poquito para una movie. Normalmente lo que se ve es la tendencia. Bien poquito lo que bajó. Bien poquito lo que bajó. Ajá, sí, eso. Otra que bajó bien poquito y que se mantiene. Número uno es The Hangover. Esta hizo 32 millones en su segunda semana. Qué bien. Bueno, le está yendo bien. La goma. Sí, le está yendo súper, súper bien. Deja ver, Star Trek, ahí está todavía en el top 10. Está en la posición número 7. Terminator Salvation está justo después. Posición número 8. ¿Y Dragon Ball? Puta pera. Es que me siempre te hago la pregunta y siempre espero que me vas a decir número 325 y no está tan abajo siempre. Ahora sí siento. ¿Qué es que gana? ¿Dónde está el search? Aquí está. Bueno, ¿y estuvo bueno? No está. Va, ya salió. ¿Y este llega hasta cuándo? ¿Está el 100? Sí, hasta el 100 llega. Okay. No, está mal. ¿Todavía está Monster contra Aliens? Sí. ¿Ni con cariño? No, está mal. Oí los programas, hombre, sin 6, ya dijimos todo eso. No, de veras. Ah, pues, next. Muy bien, señoras y señones, continuamos. Ahí está Marvel. Sí. Aquí estoy. Que está Taken todavía ahí. Señoras y señores, continuamos con Brito Mans. ¿Y Watchmen? Tiene un sueño. Adelante, Brito Mans. Bueno, siguiendo la tradición de que hemos estado contando los sueños geekos que tenemos. Hay un psicólogo en la audiencia. Había uno. Había uno, ahí sí que ahí le va. Bueno, resulta que este sueño comienza. Mañana, puta, te llevo bien chuchado. Que yo estoy parado, viendo a través de una puerta de vidrio. Viendo a la Mega Fox parado. Sí. A través de una puerta de vidrio a una reunión de Jedis. Ajá. Entonces están todos los Jedis ahí y está un Jedi. Y no te dejan entrar. No, está un Jedi que me detiene. Va haciendo los sándwiches afuera. Para entonces, porque yo estoy con el traje de Darth Vader. Y entonces esta es la primera vez que estos me ven con el traje de Darth Vader. Uh-huh. Pero van a caer que soy yo. Porque yo soy el Jedi más chiquito. Resulta que yo había revelado Yoda, pues. que al final hice contacto con ellos porque yo estaba haciendo de nuevo el clan de los Sith. Ajá. Entonces esos es a los que yo había mandado a llamar, sí, para que se unieran y venciéramos a los Jedis. Entonces ellos ahí estaban discutiendo. ¿Pero vos eras Sith o...? Yo era Darth Vader. Ah, vos eras Darth Vader. Ajá, entonces yo decía... Tenías un hijo, pues. Todos los que... ¿Por qué? Te habías dado la amidala, tenías al lado salud. Entonces, todos los que me habían visto como Darth Vader, yo me los había quebrado. Ajá. O sea, que decía, nadie me ha visto realmente. Hoy que me vean, que voy todo chiquitón. Me van a decir, Brito. Pero bueno, después eso no pasó a más. Volteo yo hacia ver para, así como, porque era una casa así como en alto, ¿vea? Me vino a... ¡El capó! Pasó mi puta. No, si el sueño se pasó, chivazo. Y el sueño, veo que venía una horda de Jedi así a atacarme. Y yo, este hijo de puta me hicieron la jugadita, ¿vea? Traicionaron. Me traicionaron, ¿vea? Entonces, sí, qué malditos. Entonces, si no quieren por las buenas, pues... Por las malas, ¿verdad? Entonces solo ves que así, yo no sé qué puta gira, si me tiré un pedo o qué. Pero se ve una explosión así como la de Transformers, de esas explosiones que se expanden así a nivel del suelo. Así, ¡pum! Así azul. Y ya todos controladitas la mente. Y si yo, ataquen, hijos de puta. Y se van a dar verga, ¿verdad? Y yo, vámonos para el otro lado, ¿verdad? Estás medio cobarde. Sí, se ve que... porque cabal, yo vi como que está viendo la movie, ¿verdad? Eso se van a llegar a Robbie Rotten. Me subo así como a la cornisa del techo. Uh-huh. Y veo en el centro de un patio un Jedi, ¿vea? Viéndome con la espada ya desenvainada. Uh-huh. Y yo, este hijo de puta me quiere dar verga, vea. Uh-huh. Y ahí solo ves que así tipo a los Nightcrawler, porque este era un Darth Vader con unos poderes que a ver qué onda, vea. A los Nightcrawler de repente, ya soy yo, atrás del cabrón, ¡cuacata! Y le vuelo la cabeza. Hijo. La cabeza, no la cabeza. Shit. Ahí. Pero inmediatamente solo ves que la cabeza ni siquiera había caído cuando ya estaba de regreso en la cornisa. Puta. Y así solo volteó a ver. No, viste mucho Bleach, cabrón. Era, tío. La espada va a llamar la atención porque la espada... Y así solo con la mano. Te digo, así un gesto con la mano como que estás pasando el iPhone. Y ya. Puta, se apaga. De ahí, yo aquí estoy describiendo los gestos que hace Brito Mans. De ahí salgo así como por una ventana y ven la ciudad devastada, pero hecha mierda, humo, todo destruido. Esa seña no se la entiendo. Un gesto con ambos brazos abiertos que abarca todo el estudio. Dijo hecha mierda, ahora, ese gesto. Sí, hecha mierda. No, y de ahí el gesto que lo vas a describir de la manita de Spiderman. No, está diciendo como Viva porque... Rock, con el meñique y el índice levantado. Está viendo como luna de miel con la mega. ¡Sale telaraña! ¡Sale telaraña! Y al final miras de edificio, papá. ¡Darth Vader! Y ahí me desperté. ¡Darth Vader! ¡Darth Vader! Teletransportándose con espada, dominaba la mente. Y telarañas, papá. ¿Qué tal esa mierda? Ahora, lo más importante, ¿qué soñas? ¿Cenaste la noche anterior? ¿No fueron las crepas? No. Me había dado una triple hamburguesa. el triple decker que dice el sensei. No, pero hecha en casa. Pero sí, había sido una gran... Oíste la combinación. Entrada sushi y plato principal hamburguesa. ¿Qué tal? Con razón. Sí, tenés toda la razón, Julio. Sushi burguesa. Sushi burguesa. Bueno, yo me había equivocado y apuesto que era una descarga de frustración la que tenías. También tenías una, ¿verdad? Es que también te había dicho que vos también la viste. Es que tengo la descarga de frustración que... La película que había estado por varias semanas en el... Estuvo bien arriba. La de Mall Cop. Paul Blart. Qué película más mierda. O sea, manténganse alejados de esa película. Sí, pero mira, yo la vi sabiendo a lo que iba, que era yo una no, yo dije, hey, una película que ha estado tanto tiempo cómica, me la voy a ver y me voy a retorcer de la así risa. Como Hangover. Yeah. No. Qué mala movie. Sí, adiós. Bueno, entonces, señores y señores, continuamos este episodio con lo que todos están esperando. ¿Todos? ¿El qué? Hasta usted, sí, usted. A ti que te estoy viendo. Tú estás esperando eso. Sí, tú. La carnita. Tú quieres la carnita. Así, señoras y señores, en este episodio. Sí, tú y todos los que están oyendo en el iPod, te apuesto que voltearon a ver para algún lado. Usted con camisa verde. El que está sentado en la silla, sí. A la par de un lado. Señoras y señores. México necesita. El de audífonos, sí, no, tú, el de audífonos. El que nos audífonos. Está oyendo con blancos. Mascarilla. Podría ser cualquiera. Sí. Señoras y señores. La carnita de este episodio es las películas que recientemente hemos visto y los reviews que los geekos les vamos a dar. Estos ojos que no dejarán mentir. Así que, ¿qué tal? Como no queremos spoilear la película de Up, vamos a hacer esa sin spoilers y creo que se va a hacer más breve. Uh-huh. Empecemos con esa. Pues, No, vas a hacer sin spoilers. No, pero tira sin spoilers. Sí. Adelante, entonces, Brito Man. Bueno, ¿qué te pareció? Mira, la película a mí me gustó. Yo creo que mi comentario se podría resumir a volver a leer el mail de Rofe. Ajá. Te solo se quita los audífonos. ¿No? Porque sí, ya no nos oiga. No, se va a distraer, va a leer el diario. No digan nada. Porque sí, yo siento que la película... No, vamos a decir spoilers. No te preocupes. Sin spoilers. La película muy, muy buena, buenísima. La pongo entre las mejores películas de para mi gusto de Pixar. Del 2009. De Pixar. Ese fue Julio y ahorita iba a repartir el cheque. No, repartilo. Vamos, pues. Y como él no está, repásamelo. No, vos tampoco estás. Se lo voy a poner en la tanga a la chica de Danny. Yo siempre estoy. Ay. El Mecha. Está en tu Mecha Sensei. Pues sí, como te decía, la película... Ya le pagamos al Mecha Sensei. Sí, ya. Le dimos su descarga de energía. Su lechita. Entonces, la pongo entre las mejores películas a mi gusto de Pixar. Ya. Yeah. Pero se quedó falta de... O sea, para las expectativas que yo llevaba, por los comentarios que habían hecho en Instagram y todo eso, yo me lo imaginaba que iba a decir Wall-E a la mierda. Y no, pues para a mi gusto Wall-E es... Súper mejor película, me entretiene más. ¿La viste en 3D o la viste en 3D? ¿Y los efectos qué tal? Buenos. Pero buen comentario de Brito Man. Uh-huh. Que realmente no había una escena donde vos sintieras que se aprovechaba el 3D. Exacto. Sino que... Sí. Yo siento que la película no fue hecha pensada en 3D. A mí mucha gente me dijo lo mismo. Mira que de veras, que el efecto, que no sé qué. ¿Sabes qué? Ni me di cuenta, pero siempre para mí es súper agradable ver una película con profundidad. Sí, completamente. Sí. Y tenía profundidad por todos lados, o sea, en la historia, visualmente y todo. Sí. Pero sí, como que no estaba diseñada para 3D. Lo más que vi fue una parte que está la casa flotando y unos pájaros enfrente volando. Que se veía así. A mí me gustó bonito. El hecho de que no tuvieran esos gimmicks que ocupan típicamente las películas de 3. Que todos te lo avientan en la cara. Que sacando un palo ahí para pegar. Gracias a Dios. Sí. Pero te digo, por ejemplo, ya que no vamos a dar spoilers, ajá. Si yo veo Wall-E, ajá. Las emociones que le daban solo con las expresiones en los ojos a la Eve. Tiene más mérito. Ajá, a como... Wall-E pasó media película solo y él solito haciendo la película. Y él cargó la película, sí. Y vos le ves eso de que vos querés, hay escenas que yo las vuelvo a ver, solo esas escenas. Sí. Ponele cuando está la Eve que ya está... ¡Perra! ¡Enojada! Y que anda y que le tiren... No, cuando van subiendo el elevador, que ves la cara frustrada de ahí. Y igual en la par... ¿Qué pasó? Yeah, cuando ve la foto... O sea, y cuando la hija puta ya va a salvar a Wall-E... Ah, que esa es no. O sea, y la cara de ahuevada. ¿Cómo puedes hacer que un robotío forma iPod pueda hacer cara de ahuevada cuando le jode el aparatito aquel para batir la batidora? Uy, y lo esconde mejor. Y se hace la pendejita. Ajá, entonces, o sea, la película, las dos están bien hechas, pero yo siento que Wall-E te da mucha más emoción que lo que esta película te dio. Sí, sí. Entonces... Ahora, no sé tanto de emoción, pero sí, va, te voy a decir, yo en esta lloré. Yo no fui a ti. Y yo ya lo he admitido muchas veces que yo soy llorón en las películas. ¡Hola! No, yo sí, yo I'm sí. Sorry, en película, o sea, sí, yo sí, yo soy llorón en las películas. A los primeros 10 minutos yo estaba pero también... así con una lagrimita bajando por el lente y yo, que no lo vaya a ver los niños, pero, limpiándome la... ¡Papi, chido! ¡Papi, no. Porque está llorando! Ey, y está mejor que Bolt. ¿Que Bolt? No, sí. A mí me gustó más Bolt. A mí me gustó más esta que Bolt. No, a mí no. Sí. No, me gustó más esta es que Bolt. Es que esta realmente, o sea, a mi gusto, ¿verdad? Es una película muy bien hecha, muy buena película, pero no es mi tipo de película, no es mi tipo de historia. Realmente sí está muy buena. A mí, en comparación, no llegó a romper el top 3 de Pixar. Uh-huh. Pero está muy buena, está muy bien hecha. ¿Y cuál es el la 1? Para mí las top 3, no las tengo tan numeradas. Pero las top 3. Top 3 sería Wall-E, Increíbles y Finding Nemo. Okay. Esas tres son las top de Pixar. Pero sí, como decía, es bien emotiva. Sí. Tiene bastante sentimental. Al principio, cabal, como decía ahí un correo, sí. Es una parte así, algo yuca, pues, que muestra o sea, la vida y la muerte, pues, básicamente. Entonces, en ese sentido, es tal vez muy profunda. Uh-huh. Y buen comentario el de Omar, y también vos fuiste, ¿no? Uh-huh. Que contaba de gente que fue a verlo con niños pequeños. Ah, no, sí. Fue Julio. No. Que estaba contando de gente que fue a verlo con niños pequeños. Y los adultos encantados. Y los niños, dependiendo de la edad, abatidos o en medio entretenidos. Pues porque sí, esas partes como tal vez más lentas, más sentimentales, sí. no se relacionaban. Pero sí me gustó que mezclaron bastante acción. La película, hay un momento en el que es non-stop. O sea, estás constantemente en una corredera. Y chivo, porque lo maneja muy bien. Está esa parte, está súper, súper bien. Yo creo que tiene un poquito de todo. Sí. Un poquito de todo para todos los gustos ahí en esa película. O sea que yo la recomiendo a cualquier persona, sin saber así mucho los gustos de la persona. No tendría problema. Una película genérica. Anda a verla, creo. Ajá. Esa película tiene un poquito para todo todo el público. Aunque a mí me abatía siempre que eso que colgando de una manguera. Bueno, va a caer esto, cabrón. Bueno. ¿La qué manguera? Sí, bueno, voy a comprar una. Ok, ¿puntos? Yo, en buena tradición de películas de Pixar, yo sí lo doy 5 puntos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! A ver. Yo le daría 4 puntos. Excelente. Yo igual 4. Excelente. Y un comentario que le hice a Ticomán a la salida de la película es que quisiera ver a los de Movie Physics discutir esta película. Punto. Ellos sí la hacen mierda. Sí, jamás. Es película infantil. No, pero muy bueno. Okay. Bueno, hablemos a Julio para que regrese. Invoquen a Julio. Invoquemos a Julio. Julio. Sacrifican al pollo. Julio. Assemble. Como que es Voltron, ¿no? Ya se puso la cabeza de vuelta, Julio. En los hombros. Ya le pusieron la cabeza. Y yo formaré la cabeza. Estaba leyendo Periqueta. Ah, se me olvidó decir que lo peor es cuando al final. Se mueren todos al final. Cuando se muere el gato, vea. Sí. Ese gato era maldito. Sí. Adelante, Julio, entonces con la película de Terminator. Y no me van a preguntar cuántos puntos le doy a. Esa tampoco es si no la visto. Ah, gracias. ¿Eh? No, vos. No, ahí sí. Oye, esta sí, va con todo, papá. Esta sí va con todo, sensei. Sorry. Chica, pues ya me voy. Alupe. Es que esta sí que ya tiene 2 semanas. Según este, le voy a decir, no te vayas, me la vamos a dar sin spoiler, pa. Es que no, sí, ni mierda. Ya tiene 2 semanas que salió. Es como cuando me echaron del taxi. Exactamente. ¡Ey, no vayan a ver la película! ¡No, mate, me preocupes! Comprando las entradas. ¡Cachín! Como que era el cambio de escena de Snatch, ¿verdad? Cuando va a Inglaterra. Sí, el trago. El sello, pum. El sello. Alta, legazo. Y la valija me tiraron. En la cabeza. Señores, continuamos. Entonces, bueno, pues sí. Vamos a ver, vamos a ver. Comenzamos porque vos lo viste primero. Salud. ¿Te pongo mute? Hey, no me corten. ¿Te pongo mute? Sí, no, déjalo así. Vale, pues. Tanto peor. Comienzo con una breve introducción. ¡Uy! ¡Ay! Un quickie. Prepárense. Yo vi la película original en el 83, creo que salió, si no me equivoco. Ajá. Para mí... La acaban de dar en Film Zone, por cierto. Yo la tenía fresca en la mente. Por cierto, para mí esa yo la vi sin haber visto Extra en aquel momento, pero por mala suerte, ¿no? La había dado, la trajeron, sabía que era de ciencia ficción, me llamó la atención, la fui a ver y para mí fue la mejor película que vi ese año. Es que fue, es que es buena movie. Y por lo menos en un periodo así como de 3 años, uno antes y otro después, algo así, para mí fue la mejor movie. Uh-huh. Nunca me imaginé que iban a hacer otra. Y una de las escenas que más me impresionaron, pero uno por su crudeza, por la violencia, por el futuro apocalíptico. De la 1. Es cuando se veía en un futuro que los Terminators están aplastando cráneos. Uh-huh. Y que va la navecita volando. Y va la navecita volando. Y es una escena súper corta de noche. ¿Esa fue a la final de la 1 o a la final de la 2? No, es en medio de la 1. En medio de la 1. No, no fue al principio de la 1. Sí, al principio. Al principio. Ah. Entonces, yo salí de ver la película y dije, qué película más talegona. Para mí es lo mejor. El non plus ultra. Solo Star Wars está arriba de esto. Wow. O sea, que era una película casi como Star Wars. Casi como Star Wars. Y el otro comentario era, ¿qué me gustaría a mí ver una película dedicada en ese futuro? Futuro. Sí. Apocalíptico. Full futuro, sí. Pero sé que nunca la van a hacer porque es muy difícil hacerla. ¿En ese entonces? En esa época no había tecnología ni que. Cuando tenga 40 años tal vez la veré. Nunca me imaginé que la íbamos a ver, finalmente. Bueno, no conocía a Hollywood y su... Mira, la fui a ver con bajas expectativas por lo que es todos los reviews que se vieron. Que eran muy negativos. Que eran negativos eran y que negativos. La recaudación en dinero fue en Estados Unidos fue más baja de lo que esperaban. Con todo este preámbulo, la película me gustó. Es entretenida. Y por cierto, spoiler alert, que estoy leyendo en el IRC que están ahí. Spoiler alert. Vean spoilers, así que... Y con trama. No hemos comenzado con los spoilers, así que están a tiempo de... Todavía tiempo todavía de poner el silent alarm. Hay bastante acción. Efectos especiales muy buenos. Salen robots que nunca antes se habían visto. Robinson, ese robot salió también. Y ya máquinas de guerra. Y máquinas de guerra. El robot gigante que llega en la gasolinera me sacó. O sea, no me lo esperaba. Me sorprendió. Ah, que no había visto la extra. No había visto la extra. El sonido que comienza, el sonido de servomotores bien fuertes que se oye. Aunque te voy a decir que ese... Yo ya lo había visto en la extra, obviamente, pero sí me sorprendió porque según yo ese iba a ser el clímax. O sea, al final iba a salir ese hijo de puta a darle verga. Y puta, salió bien al principio. Sí, salió bien al principio. Las motos mecánicas, un poco pajerísticas, pero chivatadas. No, porque eran nuevas. Algo inconsistente. Bueno, sí. naves salen, naves igualitas a las que se vieron en la primera película. De todo tamaño. Pero de todo tamaño, son unas bien grandes. Claro. Porque te acordás que en la anterior ya se habían visto esas navecitas chiquititas. Sí, sí, pero eran prototipos. Pero ya andaban dándole verga dentro del edificio. Volando, sí. Y habían chiquititas, tenés razón. La historia en general, pasable. Tiene, ya hablando de la historia, tiene unos grandes peros. ¿Sabías que no podían matar a... A John Connor? A John Connor. ¿Cómo no? Yo sí, por un momento, tenía... O sea, sí en mi mente yo le daba seteada a que John Connor podía morir. ¿Hizo buen papel el actor? Para mí sí. Sí, hizo buen papel. Porque, pero no, para, yo no iba no tan seguro de que no pudiera morir. ¿Habló como Batman? ¿Habló como Batman toda la película? No, pero no tanto. No todo. No o sea, tanto, pero aguantable. Sí. Oías a Bruce Wayne de repente. También el tata de él, sabías que no, ese sí no sabía se lo que podían no quebrar. Bueno, sí, tal. Kyle Reese. A Kyle. Vistes telegrafiado desde el principio que el fulano iba a ser un papel importante y que iba a ser un cyborg o Terminator. Marcus. Eso que supuestamente tenía que ser una sorpresa casi al final de la película no lo pudo evitar. No, era imposible. O sea, para mí sí eso era tan claro como que 2 más 2 es 4. Sí, o sea, desde el hecho que, o sea, cómo va a estar vivo si ha pasado tanto tiempo. O sea, no. Pero podían jugar que fuera un clon o que fuera... Sí, por un momento se manejaban otras posibilidades. Pero... No, yo nunca las manejé. Era poco probable. Yo nunca las manejé. Ajá. Lo menos lástima, y hasta empezás a ver que el hijo puta no hartaba. Se curaba rápido, bien fuerte. No se le paraba cuando la bicha... Tengo frío. Puta, si la bicha casi se lo coge. Sí. Y luego le faltó agarrarle el dedo, aunque sea, y empezárselo a chupar. Y el gran pero de la movie, creo yo, que fue cómo salvan a John Connor al final. ¡Pues así! ¿Qué te dije yo en la movie? Desde que están ahí y que le dice... y que le dice, ah, su corazón no va a aguantar. Oh, shit. Sí. No. Y el bicho parado de la par. Hola. Yo tengo un corazón que ya no quiero. Y todo el te viene, ah, tío de corazón humano. Ay, y a joder el corazón para defenderlo. Puta, se hasta había pasado expuesto la mitad de la película. En un rey así, zampado el cabrón con el corazón expuesto. Le dio, lo agarró a cortocircuitazo. No. Sí, eso, y no era necesario. El puta podía haber, se podía haber sacrificado de cualquier manera. Mira, lo que sí fue sorpresa para mí es que yo esperaba, este puta ya se le va a dar vuelta. Ya lo va a traicionar y ya va a empezar a hacer su papel de Terminator. Eso sí estaba en expectativa porque tiene el chip desactivado. Entonces podía ser algo así como que los Terminator no se lo esperaban que estuviera desactivado ese chip de control que le habían puesto. O en un momento lo iban a activar y el ojo rojo. Yo no sé si trataron de hacerlo intencionalmente, le valió verga o qué, pero obviaron la serie de televisión por completo. Sí, sí, la continuidad de las películas. Ajá, pero no era necesario, porque también incluso en la serie de televisión ya ha sucedido que de repente le dan un talegazo de aquellos a la Cameron, a la Terminatorcita, y ¡pum! Mala. ¡Hijo de puta! De darse verga contra ella, vea. Uh-huh. Tanto que en la serie sale el hermano de Reese. Ajá. Y que él siempre, desde que llegue y que le empiece a ayudar, no, esa sí está una Terminator. Dije, puta, quebrémosla. No, si estos cabrones siempre hacen lo mismo, vea, tarde o temprano se dan vuelta y matan a los que supuestamente están ayudando. Entonces bueno, yo por eso lo manejaba acá. Este hijo de puta se les puede dar vuelta. Tal vez así, explicando un poco de la trama, para que sepan que estamos hablando. Para que sea spoiler a huevo. Sí. Va, empieza la película, está este chavo Marcus no sé qué, que era un prisionero ya con sentencia de muerte. Le firman unos papeles para donar su cuerpo a la ciencia. Después de eso lo matan, supuestamente. Ya lo ejecutan. Cambia la escena y estamos ya en el futuro. Toda la película se desarrolla en el futuro. Ya se ve a John Connor peleando. Como 2018 era, dijeron. Algo así. Sí. Pero ya se ve a John Connor peleando y está al mando de un grupo comando ahí de la resistencia humana. Y en eso, después de un ataque, sale el mismo Marcus vivo, igualito que cuando lo ejecutaron. Idéntico. ¿Y qué pasó? Entonces, lo que a mí siempre me llamó la atención es que el tipo estaba vivo, está igualito, como decís, y con todas sus memorias. Con sus memorias, sí, hasta ese punto, cabrón. No estaba, o sea, se pasó dormido todo el holocausto y no se había dado cuenta ni de la guerra. No se había dado cuenta que habían explotado bombas atómicas en la parte del, pero bueno. De ahí sale que se entera el John Connor que los Terminators están buscando a Kyle Reese, a su padre. Y él, como todavía no lo ha encontrado, se dedica a buscarlo, entre otras cosas. Va, ahora, ahí hagamos un paréntesis. Si han obviado la serie, entonces asumimos que solo han habido tres Terminators malos que han viajado al pasado y ninguno ha regresado. Y todos han quedado destruidos. Correcto. Ajá, sí. Porque en la serie sí han mandado más Terminators que han mandado como no a buscar a John Connor, sino que a recopilar información y hacer otras misiones. Uh-huh. Que ahí cabal, ¡ay, hijo de puta! Ya no buscan a John Connor, sino que a John Reese. Porque, ¿cómo iban a saber ellos ahorita que John Reese era el...? Ese es un punto de que no tiene sentido la historia y no pega con la continuidad. Mandaron al Terminator original a matar a Sarah Connor, porque eso es todo lo que sabían de John Connor. Uh-huh. Y ni siquiera sabían cuál Sarah Connor, sino que solo el nombre. Sarah Connor y voy a matar a toda la zona Connor, que vean. No sabían quién era el padre. Uh-huh. Entonces, si en este momento saben quién es el papá, Kyle Reese, entonces... Realmente, el plan macabro de la película no tiene ningún sentido. ¿De la primera? No, de esta película. No tiene ningún sentido en absoluto. ¿Por qué? Porque el plan, bueno, siguiendo contando la trama, era de que este Marcus era un... Se revela que lo que estamos diciendo, que no es sorpresa, es que el tipo es un prototipo híbrido de infiltración. Y es único. Que es único. Los demás son hechos en serie. Es único. Es casi igual, es parte humano y máquina. O sea, el cerebro es mitad humano, mitad máquina. El corazón es humano, pero bien fuerte. Partes prostéticas y todo eso. Y un chip de control. Entonces, ese chavo, lo que le habían programado, sin que él se diera cuenta realmente, era que él se dirigiera en dirección a San Francisco, que era como la central de Skynet, que en el camino encontrara a Kyle Reese, de alguna forma, y que lo usara para guiar a John Connor hasta el cuartel de Skynet, donde lo iban a matar. No, la misión no era encontrar a Kyle Reese. La misión era encontrar a John Connor y hacer que se fuera a meter a San Francisco. Pero entonces, ¿qué tenía que ver Kyle Reese? No, fue Chiripón. No, Skynet tenía como varias actividades en paralelo o esfuerzos. El principal era la trampa que le estaba poniendo a la resistencia de una señal de anulación que anulaba o desactivaba a los robots cuando se acercaban. Y que eso los iba entonces a darle ánimos a la resistencia que atacaran las diferentes Skynet en San Francisco y diferentes puntos alrededor del globo. Además, revelar la posición de su headquarters, que no se conocía y que resultó que era un submarino. Sí. Por eso no lo encontraron. Lo que me pareció una idea bien interesante. Sí, está bien. Eso sí estuvo bien. Simultáneamente, los Terminators tenían la misión de encontrar a Kyle Reese. Sí, porque ellos ya sabían, si lo tenían cuadriculadito. No lo habían encontrado, pero... Kyle Reese, ahí está. Y lo otro era guiar a John Connor a Skynet para matarlo de alguna forma. Necesitaban llevarlo hasta ahí para matarlo. A saber, al final lo que resultó es de que el Marcus encuentra a Kyle Reese, se hace amigo de él, está presente cuando raptan, bueno, se lo llevan capturado a Kyle Reese a los campos junto de concentración. Con otra madre. Se lo llevan al tipo y el Marcus lo trata de rescatar. Y le dice a John Connor, mira, hay una gente que se llevaron, lo llevan a San Francisco, hay un tal Kyle Reese ahí, o sea, salió ahí a la conversación. Y el tipo, ¡hue puta! Bueno, hay que irlo a rescatar. Entonces, allá, ya en San Francisco lo identifican, lo llevan a una celda y dicen, aquí está, lo tenemos guardado, este es el que está buscando... ¿Sí, porque no lo mataron ahí? ¡Eso! ¿Verdad? ¡Eso! O sea, no tiene sentido el plan. Sí, cuando lo agarraron, su idea que le hiciera... cuando lo agarró el robot grande, Kyle Reese, muerto. Si vos empezás a deducir, quiere decir que ahí, ok, ellos no sabían quién era Kyle Reese, pero ¿para qué puta lo estaban buscando? Correcto, o sea, si sabían quién era Kyle Reese y lo andaban buscando, era porque era el papá de John Connor que se va a ver el pasado. Sí, porque no dieron verlo. Este es el que ha inventado tal cosa, además de... O sea, solo verlo, hay que matar a John Connor, matamos a este y ya no existe John Connor, muerto. Entonces no tiene sentido el resto del plan. Si asumimos de que no sabían quién era Kyle Reese o su importancia dentro de todo eso. Y lo que lo querían por cualquier otro motivo. ¿Para qué puta lo está? O sea, ni siquiera era importante, ni siquiera era miedo a la resistencia en ese momento. Sí, era un bicho. Tienes razón, o sea. En ese no tiene punto, lógica que lo hubieran estado buscando. En ese punto no tiene lógica la película en ese sentido. Mira, más bien no justifican por qué Skynet ya sabe que él es Connor. No lo explican bien. Porque es Reese. Eso se lo saltan. Y si ya lo sabían, ¿por qué no lo mataron inmediatamente? Si ya lo tenían. La única paja es... Está haciendo las veces de señuelo. ¿Pero para qué? Para que llegara John Connor. Sí, pero ¿para qué? ¿Pero por qué si él? Ya lo tenían y querían matar a John Connor, ¡pum! Muerto ya. O sea, ¿por qué él? Dos pájaros de un tiro. Exactamente. O sea, realmente eso no tiene ningún sentido. Pero al final esa es la trama de la película. Lo van, guían, llega el Marcus, le facilita la entrada de John Connor al cuartel de Skynet en San Francisco. Entran, se dan duro con Terminator, ahí sale Schwarzenegger, que es un T-800 todavía no reprogramado para... O sea, es malo. Y bueno, se pelean. Sobreviven, agarra una de las baterías nucleares que son la fuente de poder de estos Terminator, les pone explosivos y como son atómicas, van a ser un gran talegazo. Entonces, logran escapar, pero sale super herido John Connor. Y que lo saque Marcus. Y lo saca Marcus. Entonces ya está, hacen explotar ese cuartel. Y prácticamente él en algún momento decide, pues no vale verga, vea, yo ya no soy humano, pero yo le voy a seguir ayudando a estos cabrones. Sí, pues, Porque Skynet le dice... Y eso me gustó. Le explica el plan, le dice, no, mira, vos, aunque no estabas consciente de eso, pero nos estabas ayudando. O sea, estabas siguiendo la programación que te dimos. Que era algo subliminal de que vos ibas a encontrar a John Connor y lo ibas a guiar acá. Bueno, entonces al final está John Connor, ya se va a morir, el corazón está atravesado. Y el Marcus solo le dice, no, yo me sacrifico mi vida, le doy este corazón humano que yo tengo y sobrevive. Entonces hacen trasplante ahí al intemperie en un hospital de campo del ejército. Y ese es el final de la película. Sí. Y ahora, otra cosa. Si este cabrón tenía corazón humano, para empezar, ¿para qué? Acuérdate que tenía bastante tejido humano. Segundo, puta, si ahí tenían el talego de Terminator medio muertos, más de alguno tenía que tener alguna bombita para bombear algún fluido, cabrón. No sé, pues, o sea, tal vez lo pueden reparar. Pues, mira, eso es... Estás hablando que era como el primer modelo híbrido. Sí. Porque en los demás, en el resto de la película, solo ves Terminators esqueléticos de metal hasta que sale el Governator. Que, por cierto, ahí... el cuerpo no es de él, obviamente, no, sí. Eso es digital, pero la cara era él, yo lo vi muy joven, parecía que era parecía, digital 100%. Parecía, mira, parecía. Era él photoshopeado así, sí, porque, enjuvenecido. Porque no se veía mal, o sea, se veía prácticamente como, ay, bien guapo. No, o sea, se veía tal como se vio en la primera película. Sí, sí. O sea, no es como que, puta, no, huevo, no, sino que... O sea, ya está bien arruinado este tipo. Es que salió incompleto el modelo de la línea. Podían hacer alguna cosa así, porque si te recordás, en las dos películas, en la 2 y en la 3, siempre te lo mencionan en algún momento en que ellos ya cambiaron bastantes cosas. Sí, ya hay modelos nuevos. O sea, no, de que ponerle en la primera, ahí ellos terminan que supuestamente habían destruido, matado Skynet y todo eso, pero que como había que... No, en la primera no. No, en la tercera dijo. No. En la primera queda... Que va a venir el holocausto y que pues ya sí, pero ya habían hijo, matado y... al que lo había, al doctor que lo iba a activar. No, es que es en la 2. Esa es en la 2. No, en la 3. Ah, es cierto, perdón. Pero por eso te digo, en la 2 y en la 3, no, en la 2 y en la 3, ellos te mencionan que ya, y más en la 3, que ya cambiaron un vergo de mierdas. ¿Vean? Entonces, yo por eso es que decía, ¿y por qué no puede morir ya John Connor, pues? O sea, en ese no creo punto, que lo hagan, pero podría mira, ser. O sea, yo, has tocado un punto. En la tercera te dice, la historia la cambiaron, se ha modificado en algo y podría ser que evitamos la guerra. Al final se ve que no. De lo que pudieron o no cambiar, mala interacción con las máquinas, de ahí se podrían agarrar para decir que la información que Reese es el tata de John Connor, se pudo haber, lo pudo haber, Skynet lo pudo haber recuperado. Pero de ahí... Y entonces comenzás a jugar con paradojas de tiempo que pudo o no pudo haber sobrevivido. Las máquinas podrían haber puesto en duda si matamos al Tata ahorita, ¿va a desaparecer John Connor? Ey, o sea, punto de la película. ¿En la extra? Primera de Terminator que no tiene viajes en el tiempo. ¿De veras? Es cierto. Pero espérate, en la extra, ¿te acordás que se oía una frase que le decía a alguien? There is no future except what we... No sé, pero alguien le dice, tú nos salvaste en otro futuro, también nos vas a poder salvar en este. Y eso es la película. No sale en la movie, no sale. Y eso, y por eso yo iba con la idea de, okay, aquí pueden hacer cualquier cosa, porque ya hasta ellos saben que este ya no es el futuro original de John Connor. Creo que fue de las partes que se perdieron en la edición, supongo. Me imagino. Mira, cosas interesantes. En la primera, yo recuerdo que Reese recordaba que John Connor le daba esperanza a la población, a los que habían sobrevivido con sus transmisiones de radio. Y acá lo retoman. Otro que lo habían capturado, al Kyle Reese cuenta que lo habían capturado, lo habían metido en uno de los campos de trabajo de los Terminators y que John Connor lo había rescatado. Que no fue lo que pasó en esta película. Bien. Obviamente estuvo ahí 10 minutos, no trabajó nada. Pues, pero... ¡Qué gran trauma! ¿Qué más? Yo siento la los cassettes que le estaba grabando. La tercera la odiaron. Sí. La segunda se también. Obviar. Se basa mucho, diría yo, se basa bastante en la primera. La primera bastante. Fíjate la segunda y la tercera fueron también de Cameron. Sí. En la segunda sí, seguro. La tercera creo que es solo ejecutivo, productor ejecutivo. Pero sí, yo por eso la continuidad de Terminator la dejo en la 2, porque para mí ella cuenta la historia completa. Correcto. La 3, como que deshacen todo lo que pasó en la 2. Y lo deshacen mal. Y hacen pendejo al Kyle Reese. Al John Connor. Me gusta que Y a Governator, ¿no? O sea, sí. Estos chistecitos de que agarran los lentes de culero y se los ponen unos que eran como de estrella. Sí. Mira, me gustó que comienza John Connor no como el líder de la resistencia, es un jefe de un de una unidad de la resistencia, y al final de la película ya queda, te explican por qué queda como líder de resistencia. No me pareció mucho que no respetaron aquellas escenas que tanto me gustaron hace chorrocientos años. Es que yo sé que de las batallas en la noche, los humanos corriendo, los cráneos, los Terminators aplastando cráneos, se veía un futuro yuca, pero no tan macabro. Es que no hubo una pelea épica, si te das cuenta. Y los humanos estaban como que bien armados. Tenían helicópteros, tenían aviones a 10 de combate. Bueno. O sea, un submarino. No estaban tan mal. Es que te muestran desde el punto de vista militar. El mundo es como más amplio también. Tomas en el desierto, donde tenía que haber calaveras en todos lados. Pues. Es bien diferente a las otras tres películas, que las otras estaban hechas en el mundo actual, en ciudades con civilización. Esta no, es como que bien militarista. Dejaron la puerta abierta para una... Sí, para seguir haciendo toda la guerra. Y mantuvieron... la guerra no ha terminado. Lo de las otras películas, que cada película te mostraba un modelo diferente de Terminator. En este, el modelo diferente fue Marcus, que era la primera vez que sale un híbrido. Sí. La siguiente, ¿sabes qué? Puntos. Que ya la siguiente, si ya el tiempo va avanzando, ya podría hasta incluso que se vea un T-1000. Sí, pues podría dale, salir que ya. Que aquí a huevos no se iba a ver. Pues. Producción en serie. Oh, puta, si la... No sé cómo puta. Sí, sí, se cae. Yo le daría... Yo le daría 3 puntos. Realmente no fue para mí algo espectacular. Estuvo bien hecha. No, la historia ahí sí. Ese sí fue un bache palomísimo. Pero ni tanto, o sea, realmente mira, avanza y por cabal, yo por eso te digo entretenido, pues, cuando vos salís de la película y te empezás a pensar, le encontrás ese montón de baches, pero durante la película la ves y te mantiene entretenido. No, durante yo sí la vi, pero ah, huevo, pero va. Y yo iba con las máquinas, mate. Y yo creo que yo le voy a dar 4 puntos por el hecho de que yo iba con las expectativas sumamente bajas. O sea, mucho. Yo voy a ir a ver esta osada para poderla hacer mierda. Discutir en el show. Pero realmente salí, hey, me gustó. Pasé una hora y media entretenido. ¿Rating? A la otra media hora. Excelente. Y yo 3.5. Everything's under control, situation normal. Por el mismo motivo. Yo iba con bajas expectativas y fue una sorpresa agradable, que no estaba mala. Nice. ¿Tico? Dio 3. La masita estaba buena. Everything's under control. Situation normal. Sí. Ah, la piloto del Capitán Poder. Sí, sí. Mm. Que yo hubiera... De ahí, obviamente, ya lo dije, ¿verdad? Lo obviaron. Ya, pero dando puntos. Pero yo hubiera querido que con la piloto, porque hasta se parecía un poco físicamente, hubieran amarrado la identidad que robaron de la Terminator de la serie. Ah. Bien, pero yo creo que pudieron. Lo hubieran podido haber hecho sin y el final se parece bastante al de la primera, con el metal fundido. Así destruyen al T-800 original. Lo tiran a la piscina de hierro fundido. No. Solo la manita sobre ella parece, no. ¿Verdad? No, es la prensa. En la 1 es la prensa. En la prensa. Y queda la mano de la fuera. En la 2 es lo de la... En la 2 En la 2 el solo. Tiran el T-1000 y después el solo. Pero sí. Se deshace. En esta igual. En esta es al revés. Le tiran el hierro fundido encima. Pero, y no le gusta. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final entonces de este episodio de Comic Geekos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Los esperamos la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al sensei decir: I have a dream. Así que Bux, a escribir todos tus sueños desde ahora en adelante, sensei. Sí, al siguiente toca vos. Cuando yo era alcalde. Señoras y señores, les recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com, donde van a encontrar enlaces a la tienda Geek, ahora con más mercadería, nuevas películas y nuevas recomendaciones de ustedes mismos para que puedan comprar ahí. También visiten el foro de discusión, donde hablamos acerca de todas las cosas que hemos mencionado aquí en el episodio con mayor profundidad. Oh. Y creo que hasta ahí llegamos. Muchas gracias por estar aquí. Sí, sensei, ya es hora de irnos a la camita. Nos dejamos con esta canción de un grupo que se llama The Apples in Stereo. Lastimosamente, los que están escuchando en Radio SB Medios lo van a escuchar en mono. Pero cuando escuchen el podcast, ahí lo van a escuchar otra vez en stereo. Y la canción es Energy. Solo es el 6 de Radio Fiat. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Muchas felicidades para los amigos changoleones, porque este fin de semana grabarán su episodio 200. Y celébrenlo bien, muchachos, porque lástima que Julio ya los estoy yendo, o sea que no van a llegar al 300.